aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Gelatío, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono. Muy buenas noches. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Arrancó en 33 el programa. Bien, parecía que estábamos con Bowes al. ¿Qué hora es, loco? Entraron re tarde, se resarparon, loco. 9 y 5 de la no noche. No vuelva a suceder esto. Encima no dejaron ni un bizcocho, nada. No. ¿Qué onda? Claro, mala onda dejaron acá. Ay, mentira. 9 y 5. Insomnia acá por Radio Box 102.9 de 21 a 23. La mejor onda está aquí. La mejor, hoy estamos en Radio tranquilo, Box. No estamos, tenemos sueño, nada. Yo ahora me agarro, No pasa nada. Frío, che. ¿Cuándo va a ser frío, no sabes? Sí, hermoso. Estuvo hermoso. Y 3 grados a la mañana, 2 grados. Maravilloso. Y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que toca. Está para trabajar afuera. Hoy miraba a los muchachos, los albañiles. Estaban allá como 5 pisos. ¿Sabes qué? En la terraza estaban laburando. Qué lindo chiflete, ¿no? Pobre gente. Tomando vino. Algún vinito se habrán tomado, seguro. Un whiskycito. Al mediodía. Un whiskycito. Una petaquita café coñá, algo. ¿Viste? Bien. River, 3-1, le gana a Banfield. Señor Marcelo Galateo, ya está bien, hablando bien, usted. Está con toda la onda. ¿Qué andamos? Sí, una onda, no sabe. Sí. Impresionante. La onda verde. Onda Box. Claro, señor. Onda Box. Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, me acaba volviendo después de algún lunes por ahí, por fuera. Bueno, mirá vos. Está bien. A veces hay que tomarse. En remerita, Ari, ¿eh? Con la remera de Orco. Orca dentro del estudio. Orco con la manita así está atajando todo el frío. Acá manos. Dentro del estudio. Sí. Bien, lo que acabamos de escuchar es Blur de Narcissus, que es lo nuevo, nuevo, nuevísimo, que es lo que hablábamos recién con Ari de afuera del aire, es que Damon Albarn nunca dejó Blur, ¿sí? Tiene su proyecto paralelo con Gorillaz. Vienen ahora en noviembre a la Argentina. ¿Otra vez? 60.000 pesos la entrada. ¿Gorillaz o Blur? No, Blur. ¿Y cuál es la diferencia? No, ¿cómo cuál es la diferencia? Que la diferencia es que esta banda Blur viene de los 90 y que Gorillaz se formó en los 2000. Entonces es como que viene ya con toda su... Hablando de diferencias, así de frío. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un esquimal y una serpentina? No sé. Ya lo conté, yo no te voy a decir. Que el esquimal tirita de frío. Y la serpentina tirita de papel. Ay, Dios mío. Si se la tarda en preguntar, no. ¿Viste? Como que no le llega al agua al tanque. Sí, bueno. Bien, lo que pasa es que justo me están mandando mis alumnos. No, claro, cuando se enteran en el programa, querida. Se enteraron del paro y bueno. Hay paro, ya le comunico nada que ver a todo el mundo. Sí, porque estoy con la UTA yo. Hay paro de colectivos en el interior y en el AMBA desde las 24 horas. ¿Está confirmado? Que, sí, ya está confirmado. No, hay conciliación obligatoria, o sea que está confirmado en serio. Sí. Así que la gente vamos que tiene ver, que... No, porque ya agotaron todas las conciliaciones. Esta era la última y recién acaban de poner... En Infobae. Dudo. No, pero señor, me está diciendo a mí que. No, de vos no, de los. No, porque ya está firmada todo, tenemos la firma. Y bueno, ¿cómo va a ser la gente para transportarse mañana? ¿Qué? Lo que pasa es que también aumenta todo. Bueno, vamos a empezar a hablar. No, hablamos del paro. Bueno, nomás. Pero el paro. La gente iba. Bueno, combi. El señor Ariel, seguro fue ir en remis hasta ahí, después se va. Uber y taxi, a full mañana. Y sí, los remises a full. Claro, ya de por sí a la mañana viajo en taxi, así que directamente me tomaré trenes, un remis para ir a tomar y taxi. Y el miércoles me decías que hay paro de trenes. Y el miércoles habría paro de trenes, sí. Así que estamos complicados esta semana. Mañana este hay paro ¿qué de pintores también. Claro, me parece que sí, ¿no? Impecable lo que quedó la autopista. Está hermosa. ¿Cuál de todas? La autopista Buenos Aires-La Plata. ¿En qué parte? ¿No aumentaron el peaje porque arreglaron? No. Yo pensé que el aumento de peaje de 100, ciento y pico mango era porque habían arreglado algo. Y este es barato. Vamos, muchacho. Boludo, este es barato, claro, 200 pesos. Y el de 6 hasta 431, hora no pico, y 611, hora pico, muchacho. Un regalo. Así que es como que si nos regalaran la plata, muchacho. Lamentablemente, vamos. Todas estas concesiones les encanta cagarse en la gente. Ahí está, mirá. Ahí está, se enojó. Y hoy vamos a hacer... Y no paga peaje, imagínate si tuviera que pagarlo como yo. No, pero es una vergüenza. No le hicieron nada a la autopista Buenos Aires a La Plata. No. Es cuando aumentaron uno, al doble. Escúchame, cuando nosotros. Para como entrar. Todo, escúchame. Sí. Para entrar, o no está toda rota la calle para entrar la parte del doque que íbamos ayer para ir al centro. ¿El costadito? Sí, cuando eso vas, tendrá, sí, claro, esa parte eso está toda rota. Está toda rota. Sí. Y bueno, para todos estos lados está roto. Pero bueno. Lo que tenemos los trabajadores que tenemos ganas de ir a trabajar es yo voy a agarro por otro lado y bueno, me como un solo peaje para no estar sí, pagando. Sí, pues si no llega a las 12 de la noche. Y sí, la verdad que sí. Hoy tuve un día medio complicado, igual la autopista estaba complicada porque hubo un choque como me chocaron a mí. Un camión agarró un coche igual que a mí. Te juro sí. Que pasé por al lado y se me heló la sangre. porque me recordé en ese momento que me había agarrado a mí el camión. Estaba igual en la misma la pero misma posición. No, estaba del otro lado. Es como que lo dio vuelta el auto y quedó mirando para allá. O sea que lo agarró de lleno. Así que por culpa de ese accidente había una cola bastante larga. O sea, yo corté igual camino. Porque no tomo el que está más caro, sino que solamente el de Aubasa, que subió de 150 a 250 pesos. Lo que pasa es que ahora el de 100 es como el de 10 pesos, ¿no? Vendría sí, a ser. Sí. Y el de 1000 es, el como, de 1000 el de es como el de 100. Y el de 2000 salió al pedo porque no te compras ni una docena de empanadas. Mañana, entonces, la gente pobre que tiene que entonces... Pará, ¿el billete ese qué onda? ¿Es de acá o de Corea, de Japón? ¿Viste? Parece de Japón. Es... Yo lo tuve y así como... Parece juguetito, sí, parece... No me acuerdo quiénes son los que figuran, pero parece coreano. Sí, no sé. ¿Cómo no es sé. Que se aparece? Bueno, no sé. Bien, lo que acabamos de escuchar, vamos a tener una miscelánea de canciones. Vamos a tener varias cosas. Hoy, música random, como sí. Se dice ahora. Random. Para random. Mí es miscelánea. Video random, música random. Bien, vamos a ir... Random McLean. ¿Quién es Random Black? Random McLean, el de Coso, el de los Exterminators. Claro, el malo. El malo de los Exterminators. Que después termina que después siendo hace bueno. Claro. ¿Sabes qué? Estaba leyendo una noticia de Javier Bardem. ¿Saben quién es Javier Bardem? Sí. Bueno, el actor. A ver quién es, explícamelo para la gente que no lo conoce. Javier Bardem aparece. Un actor español aparece, para. Por ejemplo, en Madre junto a Jennifer Lawrence. Haciendo... Qué parecido a. Pará, y está el que hace de. Que el asesino, ¿cómo se llama? Sí, el asesino, pero me acuerdo cómo se llama ahora. Ay, pará, ya lo busco. Porque él... Que es muy. Igual que son... tiene corte balá, tipo sí. Corte balá. ¿Sabes qué? Javier Bardem, mientras vamos buscando, ama a la Argentina. Tal ama a la Argentina que se puso a llorar cuando ganamos el Mundial. Es mujer, mujer iba a decir, es marido de Penélope Cruz, ¿sí? Tiene hijos con Penélope Cruz. Pero la amenazó, ¿sí? Para los débiles. Sin lugar para los débiles, ahí está. Es el papá de la sirenita, en la última de la sirenita. Sí. Piratas se comió a todo el mundo, ¿eh? Claro. Una sirenita, vamos a decirle a la gente. Morochita negra, sí. que no sé qué le pasó, por ahí le agarró el sol. Sí, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. A mí me gusta esa película de Piratas del Caribe. Ni una me gusta. A mí la última es como que me gustó. Y el malo de Operación 007 Skyfall, él dice que disfruta todo no lo que... No soy muy seguidor del 007. No, yo tampoco, pero da la casualidad que... De este actor particularmente, sí. ¿No? Indiana Jones se estrena, la última. Sí, pobre que tiene una... No sé, bueno. No sé. Me lo imagino corriendo delante de la piedra con el bastón. No, pobre. Harrison Ford. Escúchame, Bardem, que tiene locura por los Pumas, que cada vez que juegan los Pumas está ahí mirándolos, y lloró por la final nuestra. ¿Quién no lloró? Sí, bueno, pero es español, tranquilamente no podría estar. Fanático de todos los partidos de los Pumas y el equipo, sí, del equipo y de Messi y de Maradona. Messi en Miami. Messi en Miami. ¿Viste que hicieron como un meme? Pará, como un meme con la carita de Antonella. Esa Antonella le dijo, vamos a Miami, querido, no rompa los huevos. Escúchame, yo haría lo mismo con toda la plata y yo ya me estoy por retirar. Encima, un contrato fabuloso. ¿Cuántos millones va a ganar Messi? No escuché tanto el tema de los millones. Lo bueno, supuestamente... 50, creo que 50 por año, ¿no? Lo bueno es que le ofrecían una franquicia o una parte de la franquicia del club, de un 25%, si no estoy equivocado. Va a ser la cara visible del Mundial. Una vez que deje de jugar. La verdad que es. Con Adidas tiene el contrato también. Adidas, la cara del Mundial, cara de Copa América va a ser también. Claro, escúchame. En Estados Unidos se juega. Sí, porque... Todo, Adidas sí. También ahí va a morder algo con Adidas. Pero porque Adidas está desde sponsor del Miami, del Inter de Miami. No. La escúchame. Cantidad de memes que hicieron a Messi. ¿Y el Inter no está con Beckham ese? Es el dueño de Beckham. Que le daban 2 pesos a Beckham. Y mira ahora dónde está. Lo trae a Messi. Toma pavo. ¿No viste el meme ese de aquellos años maravillosos cuando le patea la pelota? Dice, no lo vi. Y claro, ¿cómo hiciste eso todo lo de Miami? ¿Viste? Sí. Le había pegado nada más Messi, me había pateado la pelota. Era buenísimo. Bien, 21-14. Sí. ¿Escuchá? 9:15. No. Che, escúchame, yo otra vez estaba escuchando este tipo de canciones, solamente se bailan acá, en lo Quilmes, que es la provincia de Buenos Aires, o no, el americano. Zona Sur, creo. Zona Sur. Sí. Zona Sur. Y solamente lo conocemos nosotros, porque en otro lado. Sí, ¿o el no? estilo este, la verdad que. Es medio. Somos únicos. Único. Pero vos decís que ya en el resto de lo que es. No, no. ¿Sabés? Hasta el elegante viene a parar aquí. Mira, hasta acá. Lo podemos ir Y el otro día pasé porque iba a jugar, justo a jugar al fútbol y estaba todo. ¿Estaba ahí lleno? ¿No paraste a pedir un autógrafo o algo? No. Que nos dé una nota para la radio. Y bueno, una cosa así. No, elegante, se le entiende, está en. Traté de pedir la un babullo, de Quilmes, Corrientes de... y. Martín Rodríguez. Ahí está. Todavía no se sabe cuándo va a salir, porque está muy complicado, ¿eh? Estamos muy complicados. Sí sale. Yo no creo que salga. Hay un barcito justo en la esquina, enfrente de la de Quilmes, un barcito tipo cultural. Sí, fuimos nosotros ahí, tocó Juan Maciel. Sí. Violeta Parra, sí. Un olorcito de humo dulce había cuando pasamos. Por eso está elegante ahí. Estaba elegante, claro. Sí. Está contento ahí. Bueno, vamos a ir al próximo tema, así escuchamos música. Sí, a ver, vámonos, hágala señorita. Sonar, señor. Escuchá. El señor, la iguana, y me hace acordar acá a la parte donde. Spotting. Claro. La iguana Marie. No, Iggy Pop. Ah. Last for Life. Dale. Oh, Estás escuchando Insomnia. Niti Hermanos. Repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel. Y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, arroba BZ Energía Sustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire, acá en el aire de Box, bien caliente el aire. ¿Por qué? Porque tenemos calor. Estamos calientes como negra en baile. Kenchi, Kenchi. Ganó el Manchester City. Se sacó el mote de pecho, ¿no? Escuchame, de las finales. Escúchame, vos dijiste que fue aburrido. Yo no, a mí atención. Yo vi el segundo tiempo. Fue un partido no del montón. Eso, como que no fue, ¿no? Fue un dice, partido del montón. El que no, me dice, no, fue un partido así, Kiki. Oh, para mí fue un partido del montón. Fue un partido que no hubo, bueno, no hubo desequilibrio. Con muchas chances no había. Así, de hecho, hubo dos chances para el Inter. ¿Cómo las de Lukaku. Lukaku. Lukaku, Lukaku, es verdad, tenés razón. Una Lukaku cabeceando contra el arquero y la otra obstruyendo al compañero que pateaba. ¿Viste? Sí, bueno, ganó. Ahí este Julián Álvarez le estaba ahí arrastrando el ala. A la hija de o al revés, San la Paoli, hija iba a decir cualquier cosa. La hija de Julián Álvarez. La hija de Julián Bala. Estoy hablando. La hija del director técnico del Masterchef. ¿Cómo se llama? ¿Pep o Pepe? Pep Guardiola. Pep. Así se llama Pep. Pepe. Es el apodo en realidad, creo. Debe José Pep Guardiola. O lo escribieron mal. Josep Guardiola. Ah, bueno, escúchame. El Giuseppe. Yo te digo la parte de la farándula. Usted dígame la parte seria. La hija de Guardiola le está arrastrando el ala a Julián Álvarez, la novia de Julián la Álvarez. Hija de... Escucha, la hija la de Julián Álvarez, la mujer o la novia. Está. Vieron que esa es media complicada, ¿eh? ¿Cómo le sacaron el cuero cuando vinieron de allá? La persiguen, dice que la persigue por Instagram. Y sí, la hija de Guardiola, sí, no es tonta, lo empezó a seguir al hermano de Álvarez. Como para tener un acercamiento, decir, hola, ¿cómo estás tu hermano? ¿Al Piti Álvarez? No, al Piti Álvarez. Piti Álvarez que sale y entra de la cárcel. No, no creo. Ya debe estar ahí dando vuelta con la pulsera, debe tener. ¿Pero qué tiene? ¿Está con la cosa la electrónica? La pulsera no, pero ¿cómo se llama la que va en el tobillera? ¿Tiene salida transitoria con lo que hizo? ¿Cómo puede ser que tiene salida tránsito? No entiendo nada. No entiendo nada. Sí, sí. No, acá en este país. No, no te puedo ¿no creer. Salieron 3.000, ¿no salieron 3.000 presos en pandemia? Sí, no se puede creer. Se me puso el celular en sonido. Nos podés llamar al 1164-007047. Dale. Llamanos. Estamos esperando tu llamado, porque si no, llamás. Acuérdense que con su mensajito de audio, claro, de texto, participa. Participan por un tatuaje de Big Beard Tattoo Studio. Además, lineal, hay que aclarar lineales, 5 centímetros. Escúchame, además van a estar dentro del estudio nuevo de Big Beard Tattoo Studio, que es una ya lo impresionante. Inaugurar. Inaugurar, no, inaugurar. Che, pero para que van a sonar los moncos, ¿viste? Como hacen en la cancha. Ay, que te tapás con un. Con un dedo te tapa un agujero de enlace de Frax y sale. Bla. Pero además eso te puede lastimar la nariz. Es re... Los jugadores de fútbol, ¿viste? Siempre cuando lo enfocan, no sé por qué, Frax. Igual. Hay otro que hacen... Para no, adentro, bueno, pero bueno, eso ya son otros. Sí, hay uno que en el Mundial no salió escrachadísimo, ¿eh? Sí, ¿no? Hay uno mundial, que en el Mundial, claro. ¿En Neymar era, no? Claro. Y en el 90, ¿cómo se llama ese estado re duro, el de los ¿cuál? Ojos, el italiano? ¿El Toto? ¿Esquilachi? ¿Sí? Esquilachi, ¿no era? ¿Qué estaba duro, chico? Y fíjate, después fíjate en YouTube. Ay, lo voy a fijarme en YouTube. Sí, tenía los ojitos re... así, parecía... Y el que te dejaba duro, pero hacía de arreglo de la pared, el de Nigeria, no te querías acercar. Lo que acabamos de escuchar es a James Newell Ostenberg Jr., llamado Iggy Pop, porque si hubiese puesto James Ostenberg, nadie lo hubiese seguido. Él es Iggy Pop. Más conocido como Iggy Pop, es un artista, cantante, músico, productor y actor estadounidense. Oh, todo era. Y sí, porque es todo. Caminante, respirador. Nació el 21 de abril de 1947 y tiene 76 años y sigue en vilo. ¿Sí? Tiene un solo hijo que se llama Eric Benson, ¿sí? Y tuvo 3 mujeres. La última es Nina Alu en el 2008, ¿sí? Y bueno, estamos escuchando al señor Billy Idol, que está hecho un abuelo. Y si vos mirás en el Instagram de Billy Idol, están todas las nietas, son hermosas las nietas de Billy Idol. Hay que llegar igual, con todo. Andaba, sí. Nosotros todo. Que no nos drogamos, no tomamos. Imagínate. Con 45 y ya. Ya no queremos cansados. Ir a las 10 de la noche. Sí, la verdad que ustedes. La verdad que ustedes que tienen 45 años. Tenemos todos los pelos blancos. Ah, no, pero yo decía por lo otro que no tomo. Claro. Bueno, viste. No sé cómo hacer. No sabemos, escúchame, no sabemos cómo ser, si ser drogadicto o ser sano. Porque viste que los que están así todo. ¿Que le dieron a la falopa? ¿O no? Depende, todos los organismos no son iguales. Bueno, pero escúchame, Iggy Pop toda la vida drogándose, porque Iggy Pop le daba la droga, pero con... Y mirá Mick Jagger. ¿Y Mick Jagger? También. De la buena. Mirá el de... Claro, eso no agarra el vidrio acá y tatí. Mirá Horacio Guarani. Bueno, Horacio Guarani chupado, todo... como loco y bueno, se pero murió, se murió de una... Se le agarró una CB a lo bueno, que bueno, pero che, murió contento. Murió tomando vino. Bien, vamos a ir al próximo tema. Estamos hablando... Eso es un meme, pero de TikTok. Ay, Dios mío. Vamos con Supertramp. Me encanta este tema. Desayuno en América. Y después volvemos con más Insomnia, dale. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Take a jumbo across the water. Like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. What could we have given us for breakfast? Mommy dear, mommy dear. We gotta have them in Texas, cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner. I will always be Insomnia, no te duermas, te hacemos compañía. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Berazategui. CR. Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia. Peinados. Coloración. Alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen. Maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11-4041-3215. Avenida Mitre, 5083, Espeleta. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todas las novedades. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio. Estamos hablando de aplicaciones. Las aplicaciones a veces andan, los monederos virtuales, ¿o no? Son medio complicados. Y lo que es Mercado Pago y Walla y todo eso son medias complicadas. Usen pasa de como bancarios, todo hay, bancarios. Yo como me manejo todo hay regulaciones, todo, ¿viste? Entonces... Claro, escúchame, yo igual uso todo billeteras virtuales. No manejo dinero en efectivo. Me manejo hasta con YPF. Es que hoy tenés la posibilidad de no llevar plata. Claro, viste, igual ahora lo tengo asegurado al celular. Me puse el seguro de celular por las dudas que me lo... Che, ¿volvió el riojano? Con... Leo Baraglia. Leo Baraglia. ¿Lo viste? ¿Vieron a Leo Baraglia? Qué parecido a Mel. Impresionante. ¿Eh? Sí, es alto, pero bueno. Ahí le mandé al operador, le mandé al WhatsApp de la radio. Sí. Una pregunta que le hicieron a Menem. Sí. Y no, es buenísima. Es buenísima la pregunta que le hacen y cómo responde Menem. A ver, toda es un meme. A ver. Bueno. Lo que acabamos de escuchar es Super Trump. Me acuerdo del Carlos cuando contaba el chiste del ventilador. ¿Cuál era? ¿Cómo era el chiste? A ver, contá, dale. Contate un chiste una vez, dale. Que va al cielo y se encuentra que había varios relojes. Es buenísimo, sí, dale, dale. Entonces, contaba que decía qué representaba cada reloj del mundo. Entonces le decía, cada reloj representa a un presidente. Y cuando el presidente hace una macana, el reloj corre una hora. Claro. Entonces él preguntó dónde estaba el de él y dijo, no, el tuyo está como ventilador de techo. Lo están usando de ventilador. Él lo había contado, ¿no? Él mismo lo contó. Sí, de verdad. Creo que fue, Dios. No me acuerdo si no fue en el programa de Tinelli. A ver. Cristina, de la incorporación de una homosexual en el gabinete de Bill Clinton y cuál es su posición acerca del tema de la homosexualidad, dado que hubo unas declaraciones de usted que no cayeron muy bien acá en la comunidad gay de la Argentina. ¿Pero qué declaraciones hice yo sobre eso? Sobre que no había en el justicialismo homosexuales. No, yo nunca dije eso. ¿Cuándo dije eso? Pero por favor no me pregunten cosas que yo no dije. ¿Y esos contextos? No traten de sacarme mentira, ¿verdad? Por Dios. Bueno, pero igual yo... ¿sí usted podría algún funcionario lesbiano o homosexual en por favor, yo pienso que tenemos que ser... está el presidente aquí, no está un político de décima. Hagamos preguntas responsables, querida, pero por favor. Pero eso pregúntenle a Clinton. ¿Qué me preguntan a mí? ¿Por qué Clinton incluye homosexuales en su gabinete o en la Fuerza Armada? Pero por favor, si ustedes van a seguir así, yo no vengo más aquí a la sala de periodistas. Actuemos con responsabilidad, que está el presidente, no está, qué sé yo, cualquiera de la calle. Está el presidente aquí, con buena voluntad, llega a responder sobre temas serios y ustedes me preguntan sobre qué opino de lo que hizo Clinton en su gabinete. Me parece poco serio de que el presidente de la Argentina esté opinando sobre lo que hizo Clinton en su gabinete. No preguntamos sobre lo que hizo Clinton, sino si acá se podría hacer... No quiero hablar más del tema. No, Se enojó. Mirá, Leonardo Baraglia se rió primero, ¿viste? Sí, pero después porque le dijo lesbiano. Dijo lesbiano, viejo lesbiano. ¿Te acuerdas? Un nene de pecho al lado de los que hay en estos tiempos. Y Lorena Bobbitt no estaba Lorena también en el gabinete. Bobbitt. Dios mío, ¿te acordás, Lorena Bobbitt? Bueno, Leo Baraglia causó sorpresa al mostrarse como Carlos Menem. Si entran a una editorial de perfil, lo tienen a Leo Baraglia con el poncho rojo. Sí. Es Carlos Menem. ¿Está acá o en la estratosfera? Está en la estratosfera. Dejen nombrarlo porque no me da mal izquierdo ya. Bien, en este caso, como todavía no se habilitaron videos que permitían verlo en movimiento, es el parecido físico conseguido por Baraglia, sobre todo en el retrato que permite... al casi comienzo el Menem presidente, lo que la llama la atención, sobre todo la recreación lograda por Baraglia del Menem con las patillas que formaban parte de su sello de identidad, así como también en la imagen de un caballo con su cabellera con aire caudillesco. Por entonces Menem no había iniciado ese camino de acicalamiento físico que daría paso a la estética menemista de los años 90. Recuerden que antes de los años 90 él tenía unas patillas gigantes. Era Wolverine. Logan por otro. Sí, Logan era el abuelo de Logan. Es decir, y más o menos sí, que la cantidad sí, de años. No. Es decir, a una cabellera tendida por su peluquero personal que se llamaba Tony Cuoso, por una intervenida por momentos por Estela Londero, estilista a quien sumó su primera gira europea. Por supuesto, tampoco el rostro de Menem no había comenzado a sufrir picaduras de avispa. Recuerden que ¿te acordás que había claro, dicho? Claro, las picaduras de avispa. argumento falaz por cierto, ¿no? Que él decía que le habían picado unas avispitas. Dado a los periodistas por uno de sus hombres de máxima confianza, cuando en Bariloche estos vieron una hinchazón desconocida en la cara de un Carlos Menem, quien había comenzado a querer retrasar en su rostro los primeros síntomas. Estuvo con la Pradón, ¿no? Sí, estuvo con la Pradón y estuvo ahí. Con los Rolling Stones. Andaban Ferrari y todo, mirá. El Petiso jugaba al básquet. Sí. Que la embocaba, andaba. Sí, hay un triple. Hincha de River. Sí. ¿Qué me contás? Así que se viene la serie y la verdad, yo que soy de mirar muchas series. ¿En qué series, plataforma sale? En Prime Video va a salir. Justo la voy a sacar. Qué malo. Y se estrena uno también que después vamos a hablar después del próximo tema, con Gastón Paul, que se llama Barra Brava. Después lo vamos a ver para el 25 de junio. Y salió la de 2001 también. 2001 en Star Plus. Todavía no la vi. Estoy viendo por partes. Estoy viendo series. Me estoy dando un tiempo para mí también. La que a mi gusto se hizo se está haciendo esperar mucho es Puerta 7, la segunda temporada. No, no están haciendo nada. No sé si la... Desmintieron la de Cerati también, que corrió la bola, sí, que pero iban al final a hacer no. Y era todo mentira. Lo que pasa que, bueno... Es que usaron al actor para hacer de Spinetta. Claro. Dios mío. Lo van a usar a él, seguro. No lo podían quemar ahora. 1164. Era igual, déjate de chat. Sí, 1164-007047. Vamos con el próximo tema, señor. A ver, déjelo salir. Freedom, George Michael. Freedom. Prima, no, boludo, George Michael. Es la versión original esta, porque después en los 90 salió. ¿Se puede ser, señor? ¿Qué era? ¿Tremendo esto? No, ¿no? Parece tremendo, ¿viste? Menudo, ¿qué era? Ah, hay unos temas de cebollita para ahí, caramelito. Oh, no, sí. Ahora lo vamos a poner. Escuchá. Vamos con George Michael. Freedom, dale. We'll be right back. Estás escuchando Insomnia. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Llámanos al 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar al señor George Michael, nacido el 25 de junio de 1963, fallecimiento el 25 de diciembre de 2016. Increíble, cantante, compositor, una voz impresionante, muchos premios. Yo creo que si él se hubiese dejado convencer, hubiese sido el nuevo cantante de Queen. Me encanta. Sí, de hecho hizo una gira con ellos. Es increíble, cantaba. El tema de él fue que, claro, conocido por una imagen pública de sex symbol rodeado de escándalos relacionados con el sexo y las drogas. Tras años negando las especulaciones acerca de su orientación sexual, declaró en 1998 que era gay, tras ser detenido por conducta sexual inapropiada en un baño público en Beverly Hills, en California. Sí, así que lo que acabamos de escuchar es Freedom, una versión nueva del año 90, del señor George Michael. Bien, escuchá. Ella, Ella. Estábamos mirando en TikTok, es una página de los 90 donde pasan un montón de situaciones de programas televisivos, y vimos una canción de Caramelito y una canción de Cebollita, donde la de Cebollita decía como para espiar a las nenas. La tengo. ¿La tenés? Sí, ahora se la mandaste. Paso, la de Caramelito, escuchemos a ver, ¿la tiene en punta, señor? Caramelito, ahí está. Caramelito juega con la colita al ritmo de tu corazón para dejarla bien durita. Hay que ponerse en acción. ¡Oh! Mira Caramelito. A ver. Yo la voy a comer todo, dame. Los papis mirando Caramelito, boludo, estaba. Era re jovencita Caramelito, estaba mirando el video. Belleza, nene, belleza. Ahí está. Ahí está. Y se pone bien durita. Queda justo igual así, ¿eh? Controversial, porque uno lo puede tomar para no, pero esto no es nada a comparación del tema de Cebollita. Yo creo que lo de Cebollita... Uno es terrible. Para la música. Escuchá. Para la música. ¿Qué será la vida de Johnny Allen? Este tema de Cebollita tiene. ¿Salió? Está re bien, seguro. Este tema de Cebollita tiene bullying, tiene sí, degeneramiento. ¿Degeneramiento? ¿Cuántos años tenía? O sea, a ver. Escuchemos. Mira. Vamos que la bruja que lo cuida, esta vuelta la moza viva, como vamos a mirar. Vamos a que falla de los chicos que ya tengo la escalera para poder. Ya, querían ¿qué querían espiar? Chitito lo querían ver. No. ¿Qué? No, esto es verdad. No. No. ¿Esto lo escribió Cris Morena? No. ¿Quién hizo la letra? ¿Cómo puede ser? Escuchá. A ver. Se les caía la baba la nena. Claro, les latía el corazón. Pobrecito, se come el jabón. Con la cola se come el jabón. Pero está... Escúchame. ¿Qué le pasó, señor? Escúchame, Cebollita tuvo dos temporadas, 1997 y 1998, ¿sí? Es un lechón, mirá, no. Escúchame, no era por Cris Morena esto, ¿eh? Ah, sí, compuesto sí. Por Cris Morena. Escúchame, Cris Morena, ¿qué está haciendo Cris Morena? ¿Cómo? ¿Cómo? Convengamos que eran otras épocas también. Pero sí, no, si lo escuchan las de ahora, los pibes de la generación de ahora, los matan a los de Cebollita, ¿o no? Vos escuchaban esto y nadie se murió. No, no pasa nada. Es la generación de Mile. Hoy estaba escuchando Escuchame. A Pergolini, que decía que era un desastre la generación de ahora. Dios mío, qué increíble. Vamos a, al próximo tema, así cortamos un poco de esto de cebollitas. Escuchá, esta canción... Se viene el Día del Padre, bueno, dedicado a todos estos temas, mi viejo. Dale, escúchame, este tema es el primer... Es el Día del Padre, que no se enganche ninguna mujer, ninguna mamá, que somos madre, padre al mismo tiempo. No, es el Día del Padre, papá, no jodas. Escúchame, este tema fue el primer video de MTV en los años 80. Así que vamos a escuchar a Dire Straits. Este es animado, ¿no? Sí, Money for Nothing, dale. We'll be right back. working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Ooh, and money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money, money, money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todas las novedades. Needles and pins. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Ojalá se haga el paro. Si mañana no trabajo. Sí, así. Qué va, que sos, sí, loco. Así quieres sacar Marte adelante el país. Sí, no voy a trabajar. Estoy cansada. Más corta, mirá, después tengo. Lunes y comienza la semana. No vamos atrás. No vamos. Bueno, escúchame. Y la semana que viene recontra cortito. Sí, oh, yo recién empiezo. Mira, que... la semana que viene empiezo a trabajar el jueves. ¿Por qué jueves? ¿Qué hay jornada porque de perfeccionamiento el miércoles? No, porque el miércoles no trabajo. Tienes franco los miércoles. Así que imagínate que estoy feliz. Es como estar de vacaciones unos días. Hay que tener platita para el fin de semana que viene, ¿eh? Tener sábado, domingo, lunes y martes. Salimos domingo, día al padre, la fiestita. No, qué sé yo, platita no. De repente, si tenés un amigo festeje cumpleaños, ya zafaste un día. Zafate un sábado, Escúchame, lo que estuvimos escuchando, en primer lugar a Dire Straits y Straight. A los Ramones. Ramones, agujas y alfileres. Y agujas y alfileres. Perfecto. ¿Con qué vamos a seguir? Ay, no me acuerdo qué era. No me acuerdo. Rolling Stones. Rolling Stones, píntalo de negro. Píntalo de negro. Escúchame, este tema icónico también en un montón de películas. Sí. Que a nosotros que nos siempre gustan tanto de, las de películas. Guerra, siempre estaba así. Tipo, Forrest Gump, ¿no la pusieron este tema? Sí. O no, pusieron el de Creedence, creo. Ah, Creedence. Pero bueno, no importa. Vamos a escuchar a Rolling Stones. Paint in Black, dale. Dressed in their summer clothes. Estás escuchando Insomnia. Niti Hermanos. Repuestos. Calidad y precio en amplio partes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, arroba BZ Energía Sustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Dale, y sí, hay que buscar precio. Conversaciones de viejos. De viejos. Camine, sí, esas son conversaciones de personas. Lita grandes. De Lázari, un poroto. 22:16. Che, escúchame. Teníamos recién lo que escuchamos es a Rolling Stones. Sí, píntalo de negro. Hoy pinté la puerta de negro de casa, ni cuenta se dio. No, pero entré así como entró de derecho. Quería, me dice, ¿viste que limpié la casa? ¿No te diste cuenta? ¿Vos? Y yo que pinté la puerta de la cocina tampoco. Así que bueno, está muy igual. Le cerré el orto. No, era negro oscuro la. ¿Sabes que no, gris Mirela, oscuro la pinté de negro. Cuando entré, sentí como un olor raro. Digo, ¿qué está prendiendo? Claro, como porque un olor a queroseno. Otra vez se cagó, dijo este gordo. No. Cuando vos pintás con esmalte sintético y tenés una estufa prendida o una hornalla, hace una combustión y se siente olor a queroseno. ¿Y eso que no está prendido el aire? Cuando pintás con esmalte sintético. Adentro de una casa o algo y prendés una estufita. Se bueno. Siente olor a queroseno en toda la casa. Bueno, ¿cómo estás? Por suerte ahora, bueno, se inventaron los esmaltes sintéticos al agua. Ah, ok, y es diferente. No se usa guarray, secan 15 minutos, no tiene olor, nada. No. Es lo mejor que bueno, hay. Sí. Bueno, tiene mejor resistencia que un sintético. Escúchame. Común al secado final, ¿eh? Claro. Ah, mirá, re bien. Sí, tarda... Un poquito más. Lo que es el interior de la pintura tarda por ahí 2 o 3 semanas más en secar que un sintético común. Y pero una vez que seca queda. Soy un hipopótamo abriendo la boca. Miré la carita, Gisela. O este Sandro era el hipopótamo de Pampernick. De Pampernick. Soy como Oji Funko. Encima le faltan todos los dientitos de arriba. Ah, no, pará, si tengo todos los dientes, mentiroso. Es lo primero que me cuido. Escuchá, me llevo a no tener los dientes, ¿sabes cómo me pongo? Estaba no, botezando y se le cayó la dentadura. Y quedaron los dos. No, no. Bueno, sé. Estaba viendo un reel ahí en Instagram de una mujer que le pone una torta de chocolate. Sí. Y hace que pasa con el dedo y la reta, que cuando se da vuelta, hace así, le hinca la dentadura. Sí. Y cuando saca le queda el queda clavado. Clavado la torta. Qué horrible, muchachos. Hay uno que no sé si es verdad o está. O lo hicieron, se le cae al viejito la dentadura y la agarra el perro. Se lo lleva y va le con los dientitos para como todos los lados. Sí, che, no sabe. Y es un caniche, ¿viste? Queda de una forma pobrecito. ¿No te acordás que hay un capítulo que el abuelo sí. se le cae los la dientes? La tortuga, ¿no? Puede ser que lo agarra. La no. tortuga. Una tortuga, la tortuga. Pará, pero también lo agarras el perro, ¿eh? Sí, pero lo no, rompe. Es una tortuga, rompe. Claro. Sí, la tortuga es la que se pone, tenés razón. 11, y le iba persiguiendo, ¿no? Sí. 11-64-00-70-47. La otra vez en TikTok estaba viendo las voces de los Simpsons. Sí, la de Bart es una la de señora, Bart es una chica. Una señora y lo hace desde hace mucho tiempo. Y hace March, la de Carlitos. ¿No? Sí, hace la de Carlitos en Rugrats. ¿Viste la voz de Carlitos? No nombré a Carlitos. ¿Quién es Carlitos? Carlitos de Rugrats. Rugrats. Ah, sí, lo de Aventuras en Pañales. No, no, no. Y Carlitos el que vive ahí en Berazategui. Bueno. Ya sabes cómo soy, macho. Lo conocí a Bachata. Me gusta la Bachata loca. No sé. Sí, Bachata baila está bachata. Bailando. Yo no sé, no lo veo hace un montón. Yo no sé si escucha, la verdad no me interesa. Sí, está ahí en el medio del bar gay. Bueno. Dedicado a los trabajadores. Metalúrgica de Estados Unidos. 11-64-00. Che, Maju dijo que iba a llamar el lunes. Se olvidó. Ah, yo no vi nada, ¿no? Sí, dijo, voy a tratar de llamar el lunes. Voy se a tratar, no es lo mismo, voy se a llamar. Para mí se no. Para, voy a tratar. Yo me olvidé de contar. La otra vez íbamos. ¿Contamos lo de Gustavo Antonini? No. Sí. ¿No lo sí. contamos? Lo vuelvo a contar porque me parece que no. Lo contamos fuera del aire, pero no en el aire. El sábado, este no, el anterior íbamos a una fiesta a ver unas cosas ahí por Cerrito y 9 de julio más o menos. Bueno, no importa. Íbamos escuchando el programa de la Barbie con Pampito, que está en la Pop. Sí. Y de repente sale una persona al aire. Que salía una voz antes, conocida. Una voz conocida que salía en nuestro programa. Nosotros tuvimos el honor de tenerlo en nuestro programa. Gustavo Antonini sale en la... escucha, es un hombre de radio, le gusta escuchar... Se ve que le gusta. ¿Sí? La verdad que no... ¡Uy! Me olvidé. Así que si estás escuchando del otro lado, no sé, te escuchamos, Gustavo, ¿eh? Che, Gerardo, ¿qué pasó? ¿Sigue llamando, Gerardo? No. ¿Qué pasó? Sé, macho. Que Dios los tenga en la... Gerardo, o llegará tarde el trabajo... O algo pasó. Por ahí está, era hincha de Racing, puede ser, o no, de Boca era. No sé, no sé de qué era hincha, no se supo, nunca se supo. Era indefinido. Claro, che, yo sé que del otro lado están escuchando. Llamen, porque si no se pierden el no, empezar a tatuar entre nosotros. ¿Qué quiere que te diga o no? Yo ya tengo uno. Claro. Ariel ya recibió el regalo de la hermana. Yo también, lo tengo ahí, no puedo. Vos no, no vas porque nada. Siempre te duele, tenés duele, una excusa, así que bueno. Ahora, en ese momento que habías hablado con mi hermana, no era línea, creo que era toda la espalda. No, era de acá hasta abajo. Vamos con el próximo tema, así vamos con los temitas del señor Ariel. Escuchá. Queen. Queen, este tema está para bailar un rock y después volvemos en Insomnia, dale. Thank you. gotta be cool, relax, get hit, and get on my tracks. Take a back seat, a hitchhike, take a long ride on my boulevard until I'm ready. Ready, ready, raise a little thing all aboard. Comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Bien, me acabo de sacar la zapatilla y no va a haber olor a pata porque no tiene olor. Menos mal, tengo la nariz tapada, si no. Sí, lo que acabamos de escuchar es Queen, Crazy Little Things. ¿Qué es peor, el olor a chivo o el olor a pata? El olor a te chivo. Abandona, ponele, usa la media. ¿Varios días? No, ¿cómo varios días? Y sí, no. ¿Qué? ¿Te cambias la media todos los días? ¿Vos quién sos? No, todos los días no, pero bueno. No, usando el talco aguanta las medias, guarda usadita. Pero, ¿qué es peor, olor a pata o olor a chivo? Cuando te abandona el desodorante. Yo creo que el olor a pata. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Feo, olor a sí, chivo. Feo. Olor a cebolla feo. Fuerte, ¿viste? Feo. No, y el olor a pelo transpirado. Ah, no, eso es peor también. Es horrible. Ese es horrible. Hay otros olores que no los puedo nombrar ahora. Bueno. No hace falta. Por ahí te rascás porque te está picando. Y te olé, ¿viste? Pues siempre uno se huele cuando se rasca, ¿viste? Como el que va en la cancha, ¿viste? El video de la cancha. A ver cómo está el asunto. Decir, ¿Cómo a ver cómo está el asunto? Papá, ¿qué comiste? Ay, qué terrible. Y cuando tenés pantalón de jean, ¿viste? No te podés rascar, es horrible. Te querés rascar y no podés. Cuando tenés pantalón de gimnasia, sí le das. Claro, ¿cómo se está rascando? Tenés pantalón de gimnasia, te rasca el toque. Escúchame, vamos a ir con el próximo tema. Era Lips Inc. Funky Town. Sí, Funky Town. No, y ahora volvemos. Y con pantalón de gimnasia y el movimiento del colectivo para el hombre es medio peligroso. ¿Sí? Y a todo eso para los compañeros de los cargando. Amigos de Racing Gol de Instituto. Se despierta el amigo, el movimiento del colectivo, pantalón de gimnasia. Pero escúchame. Lo que pasa es que el movimiento pendular. No, déjame de joder. Vení. Y te tenés que bajar así medio. Te tenés que bajar así medio tapándote. Porque, para, ¿qué era? ¿Qué ibas así? Así. Dios mío. Y al que no le pasó, sí, yo me saco todo, hombre. Y no sé, vos estás pensando en eso. Bueno. A mí no se me notaba nada. Bueno, peor es con los pantalones de ¿cómo es? De microfibra o de lycra. Que son. Ahora son peores. Los de calza. Vos me estás cargando. Hasta las venas se notan. ¡Ay, qué terrible! Vamos con... Te salen los pelitos por la mano. ¡Qué sucios que son los dos! Vamos con Lips Inc. Funky Town, dale. Thank you.

enfermedad sí o puede matarme la misma cura. Siento en el corazón a Dios, siento en los pulmones al diablo. Siento que tengo dos oídos para escuchar y dos pies para ir tropezando. Casi sin pensar, la vida voy viviendo. Casi sin pensar, las cosas que fui haciendo parecieron un sueño. Casi sin darme cuenta, se me está pasando el día y la vida. Casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. Y ahí pasó el Piti con sus intoxicados y casi sin pensar. Casi sin pensar. Escúchenme. A ver. ¿Qué está Marcelo respirando? Murió. Murió. Murió. Sí, porque muere este el día de hoy. Ah, ¿se bajó la tensión? Sí, no, yo te miré a vos y se oscureció la cara. No, se está cortó. Preparando el paranormal. Escúchame, ¿no? Por favor. Sí, yo te estaba mirando a vos y como... Bajó la tensión. Sí, bueno, bastante. ¿Importante la tensión? Ni me di cuenta. Entonces, cerré justo. Che, cerré justo los ojos. Se estaba quedando ciego. Che, bajó la tensión. Yo es como que sigo viendo como que baja. ¿No? ¿Ya está? ¿O se nos corta la luz? No, ¿sabes qué? Puede ser los LED que te hacen esa visual. Sí, bien, escúcheme. Sí, porque quedó como... La ¿salimos visual. Al aire? Estamos en el aire, ¿no, señor? Ah, yo okay. Estoy en la silla. ¿Estás ahí? Bueno, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Che, ¿nos vamos yendo? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer porque yo tengo que comer. Mientras bien. Tanto seguimos al aire con el bloquecito claro. Travax y ahora vamos a ir con otro temita de rock nacional. Con las pastillas del abuelo. Dale, y después nos vamos, nos despedimos. Haciendo loco por volver a ver. Sabes que no sueño con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: hecho el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo el que cubra tu cuerpo en noches de frío, el que te regale rosas sin espinas, el que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche amor en cada esquina. Dar besos a una sola, te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos la que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien fingir cuando no haya amor. Pero les cuento, señores, que me asombra lo mucho que puede cambiar la mujer. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras, y yo estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. En verdad no tengo tiempo que perder. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todas las novedades. Muy bien, ya finalizando este día tan importante para nosotros. Todos buen, los lunes buen arranque de semana, ¿eh? La verdad, bien, sí, tranquilo. Tranquilo. Fresquito. Fresquito. ¿Qué más podemos pedir? Sí, estar contento, acá, tenemos salud. En compañía de todos ustedes, después lo demás va y viene. Ir a comer tranquilo. Sí. Sí, ¿qué más podemos pedir? Bueno, estamos señor, acá haciendo el programa. Una coca tranquilo, bien fría de vidrio. Le mando salud a todos y bueno, festejen el domingo, Día del Padre. Del a festejar, padre. Hay que festejarlo, loco, que están vivos, bueno. Hay que festejarlo. Que no se meta ninguna ahí de esas. Chao. Chao. Mira. El día Mira. Del padre, no se bueno, enganchen. Che. No se enganchen las mujeres, es el día del padre. Bien, todo feliz día a todos los padres de acá. Del papá, de la, del papá, no, el padre. Bueno, del papá, de la papa. Del papá, para todos los que son padres, para los que serán y para los que se fueron, para los que están con nosotros. Sí, para todos. Siempre van a ser los recordados. Los padres del corazón. Sí, los padres del corazón. Así que bueno, nada, los esperamos el lunes que viene de 21 a 23. ¿Venimos el lunes? ¿Estás lunes, segura no, que venimos el lunes? Ojo. El lunes yo yo me fui. ¿Qué pasó? Me fui a Estados Unidos. No, el lunes no. El lunes feriado, el lunes papá, feriado. No se hace. Pero... ¿Usted se viene, señor? Me parece que no, el señor tampoco. No sé. Porque el lunes yo tengo ¿Abre la radio? Y sí, la radio abre igual, ¿sí? Claro. El señor si tiene pobre tiene no que sé, estar trabajando. No sé, vamos a ver una carita de sueño. Abre el lunes feriado, Ari. Dios mío. Bueno, nos vemos en algún momento. Señor, Ariel Amaral. Y como ustedes dicen, que tengan un muy feliz día para todos los padres. Abrácense, déjense abrazar, festejen juntos con los que no están, festejen para arriba con una copita, que siempre van a estar al lado nuestro. Y nos vamos a ir escuchando mucho, mucho rock nacional. Continúa el bloque Trabax y ahora va a seguir con un tema noventoso que me encanta. La Portuaria, el bar de la calle Rondi. Es buenísimo, nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, dale. Chau, chau. Chau, chau. Del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar.

6.400-7047. Teléfono 4.200-6511.